Excalibur, mi Merlín de juventud. Fuiste tú mi Robin Hood con flechas de ingratitud. Mil caballos de vapor fueron nuestro amor, convirtiendo en ciencia ficción el tic-tac del reloj de mi corazón. Despertar, lo sé, siempre.